Bio Bio, la radio, presenta Una pregunta neta vale más que mil respuestas dudosas. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Esta fue una semana de noticias repugnantes. Y de esas noticias destacan, por un lado, las declaraciones de la diputada Ayelet Shaked, miembro del Parlamento israelí, que en su página de Facebook instó a que los israelíes se embadurnen las manos con sangre de los palestinos y afirmó que hay que matar también a las madres de los palestinos y destruir sus casas porque ellas dan a luz bebés que son pequeñas serpientes. Comentando esas declaraciones, el primer ministro de Turquía, Tayyip Erdogan, preguntó a la opinión pública de su país: ¿qué diferencia hay entre lo que pide esa mujer, miembro del Parlamento de Israel, y lo que pedía Hitler? Pero, en fin, mientras la opinión pública mundial se crispaba por la invasión de Israel sobre la Franja de Gaza, otra noticia repugnante y estruendosa saltó a los titulares de primera plana el jueves 17. Algún criminal ordenó derribar un avión de pasajeros con 298 personas a bordo. El vuelo del Boeing MH17 de Aerolíneas de Malasia, que viajaba desde Ámsterdam, Holanda, a Kuala Lumpur, en Malasia. El gran avión fue alcanzado cuando sobrevolaba el este de Ucrania, sobre las aldeas de Rozhivne y Grabove, y estaba a solo 25 kilómetros, o sea, a solo un minuto y medio de tiempo, de cruzar la frontera y entrar a la seguridad del espacio aéreo de la Federación Rusa. Aquella orden criminal de inmediato fue cumplida por los esbirros, y lo que ocurrió enseguida fue una pesadilla horrorosa. En palabras de la sencilla aldeana Irina Tipunova, se escuchó primero un estruendo que parecía un aullido. El cielo mostró un nubarrón de humo y comenzó a caer una lluvia de escombros mezclados con restos humanos. Una anciana campesina refiere que el cuerpo mutilado de una mujer cayó al interior de su casa, rompiendo el techo, y quedó aplastado en el suelo al lado de su cama. Un campesino de unos 20 años, todavía choqueado, añadió: yo abrí la puerta y vi gente caer. Uno cayó en el huerto de mi casa. Otro testigo describió el cuerpo casi intacto de un niñito como de 10 años, que no parecía mostrar lesiones visibles, pero en cuyos ojos había quedado congelado el terror de su último instante. Obreros de una mina de carbón cercana, junto a los campesinos, paramédicos de la posta local, policías y milicianos, acudieron a rescatar los cuerpos. Varios rescatistas se desmayaron. Con algunas mantas o sábanas y luego con bolsas de nylon, pedazos de tela y hasta papel de periódicos, trataban de cubrir al menos los rostros de los muertos. Milicianos y policías procuraban ordenar ese descalabro de la manera que se les ocurría. Y también algunos desalmados trataban de apoderarse furtivamente de algún objeto valioso que pudieran descubrir. El calor, más de 30 grados a la sombra, hacía más angustioso el rescate, y algunos bien intencionados fueron a buscar camiones y remolques para retirar, sacar de allí los cuerpos humanos. Pasaron varias horas hasta que llegaron las autoridades rebeldes de la ciudad de Donetsk, que hicieron retirarse los voluntarios, advirtiéndoles que no debían tocar nada, pues se había que investigar un atentado terrorista. Luego la noticia saltó relampagueando a todo el mundo. En Washington, Barack Obama estaba hablando por teléfono con su colega Vladimir Putin cuando a este le entregaron el reporte urgente sobre el avión, y fue el mismo Putin el que le transmitió la noticia a Barack Obama. Instantáneamente se dispararon andanadas de acusaciones. Varios altos oficiales norteamericanos se apresuraron a aventurar conjeturas que acusaban a Rusia y a los rebeldes prorrusos del este ucraniano. Un asesor naval de la Casa Blanca llegó a afirmar equivocadamente que tenía que ser Rusia la autora del atentado, pues ni Ucrania ni los rebeldes tenían misiles capaces de derribar un avión que volaba a 10.000 metros de altura y a una velocidad de 1.100 kilómetros por hora. Un poco mejor informado, el ya provecto y belicoso senador McCain admitió que también Ucrania, bueno, tenía misiles suficientemente poderosos, heredados de la Unión Soviética, pero insistió en que Rusia sin duda les habría proporcionado a los rebeldes otros misiles similares, lo que hacía que el presidente Putin fuese un criminal coautor del atentado. También la prensa oficialista europea se desató en acusaciones contra Rusia, aunque sin aportar ni el más mínimo antecedente concreto para fundamentar las acusaciones. El diario británico Daily Mirror puso en primera plana las fotos de los 9 británicos muertos con el título «Estas son las víctimas de Putin». En el Daily Telegraph de Londres, el título era «Los gángsters rusos han matado a nuestros seres queridos». Y en Francia, el diario Libération cubrió su primera plana diciendo en gordas letras «Vladimir Putin, que arma a los rebeldes prorrusos de Ucrania, carga con la pesada responsabilidad de la tragedia que mató a 298 pasajeros del Boeing de Malaysia Airlines». En España, el diario El País decía «Los separatistas no pueden abatir aeronaves sin un equipo que viene de Moscú». En cambio, fíjese usted, admirablemente, en Holanda, el país que perdió a 193 de sus compatriotas, el importante diario Volkskrant puso en su primera plana la pregunta: ¿van a descubrir la verdad? Otra decepcionante muestra de información malintencionada la entregó la publicación digital alemana Deutsche Welle, que en general mantiene una línea informativa bien ajustada a la realidad. Pero en esta ocasión, nada menos que el editor jefe para asuntos de Rusia, un tal Ingo Manteuffel, fíjese usted, a pocas horas de la tragedia, afirmaba que «todos los indicios apuntan a que los responsables del disparo fueron los separatistas apoyados por Rusia. Y Manteuffel acotaba luego que cada vez será más necesario tomar partido en el asunto y apoyar la estrategia militar de Ucrania contra los separatistas. Y bueno, eso justo en los momentos en que la propia primera ministra de Alemania, Angela Merkel, había declarado enfáticamente que es un error peligroso lanzar acusaciones sin que exista todavía una investigación válida e imparcial sobre los hechos. Y mientras Manteuffel llamaba a apoyar la guerra, no solo Angela Merkel, sino también la Comisión Europea y los presidentes Barack Obama y Vladimir Putin enfatizaban que es indispensable parar cuanto antes todas las acciones armadas y colaborar no solo para investigar este atentado, sino para encontrar una salida pacífica a la crisis de Ucrania. De hecho, a partir tanto del diálogo entre Putin y Obama y con otros líderes europeos, así como las reuniones de los cancilleres John Kerry y Sergei Lavrov, surgió el consenso de investigar los hechos mediante un equipo de expertos independientes y a través de acciones transparentes, con participación de técnicos especialistas en desastres aéreos, como la Organización Internacional de Aviación Civil. Igualmente se acordó implementar cuanto antes la propuesta de Rusia de instalar centros de monitoreo en la frontera entre Rusia y Ucrania a cargo de equipos calificados de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Por último, hubo también consenso en promover la aplicación de los acuerdos de paz suscritos en Ginebra el 17 de abril por los representantes de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea para detener las acciones militares y dar paso a las soluciones políticas. Por supuesto, el gobierno de Ucrania insistió con vehemencia en sus acusaciones y de hecho denunció que los rebeldes prorrusos habían impedido el paso a los inspectores internacionales y que habían alterado enormemente el sitio de la catástrofe. Sin embargo, la propia Organización de Seguridad Europea confirmó que los rebeldes estaban colaborando y permitían sin estorbo alguno el trabajo de los investigadores. Por cierto, señalaron que los milicianos están desconfiados, pero que se está avanzando a medida de que se dan cuenta que los investigadores no son espías de Kiev ni están preparando un ataque a mansalva. Igualmente, los investigadores admitieron que en las primeras horas los lugareños habían retirado del lugar bastantes cuerpos, pero sin intención de ocultamiento u obstaculización, sino simplemente como un acto casi instintivo de respeto por los muertos. Cerrando la jornada del viernes, el primer ministro británico David Cameron se sumó a los llamados a la prudencia y la necesidad de dar apoyo total a la investigación. Y por su parte, el canciller alemán Frank-Walter Steinmeier declaró que ha llegado el momento en que todos debemos detenernos a reflexionar sobre qué es lo que va a suceder si no somos capaces de parar la escalada de violencia. Pero, oiga, sin embargo, ayer sábado, el gobierno de Ucrania anunció que había ordenado relanzar con gran intensidad sus ataques contra las posiciones de los rebeldes. Vemos así que se ha producido un contraste extremado entre las posiciones de los gobiernos extranjeros y los líderes de la misma Ucrania. En tanto, ya en la tarde de ayer, tercer día y con un calor de 30 grados a la sombra, el olor a muerte se ha intensificado tétricamente. En la cuenta de las víctimas se indicó que en esta catástrofe murieron nada menos que 80 niños. Mientras los investigadores trabajan en los indicios que puedan revelarse en el terreno, parece poco probable que de allí puedan surgir suficientes evidencias que lleven a descubrir a los culpables de ese atentado que horrorizó al mundo entero. Toda evidencia que se encuentre solo cobrará sentido cuando se la contraste con la lógica de los investigadores de todos los niveles. Tal como lo hacen los detectives más inteligentes, la base lógica se construye mediante preguntas lúcidas, claras y poderosas. O sea, preguntas netas que no admiten respuestas turbias o dudosas. La primera pregunta en una investigación criminal es lo que en latín se llama cui bono o cui prodest. ¿Para quién es bueno lo que se ha cometido o quién se beneficia con lo que se ha cometido? Claramente, esta pregunta lleva a una respuesta. El único posible beneficiado con esta tragedia sería el gobierno de Ucrania, al que le refuerza sus demandas de que la OTAN intervenga militarmente para aplastar a los rebeldes, como desde ya lo sugirió ese señor Manteuffel de la Deutsche Welle, cosa que los gobiernos europeos siguen rechazando. En cambio, para Rusia y para los rebeldes, el atentado no representa ninguna ventaja. Entrevistado por la BBC de Londres, el ex embajador en Rusia, Sir Anthony Brenton, señaló que no es ninguna sorpresa que al comienzo las sospechas se hayan centrado en Rusia y en los rebeldes. Y ese atentado sería muy dañino para ellos y movilizaría en su contra a la opinión pública mundial. Se supone que desde Rusia, quizás con la vista gorda de las autoridades, ha habido contrabando de armas y pertrechos para apoyar a los rebeldes, que en muchísimos casos tienen parientes y amigos en Rusia. Pero ese armamento y esos pertrechos no van más allá de los lanzacohetes de tipo Igla que se disparan desde el hombro y que no alcanzan a un blanco a más de 1,000 metros de altura. Los misiles Buk, que supuestamente derribaron al avión, son de gran tamaño y deben ser disparados desde poderosas plataformas móviles, grandes camiones blindados y provistos de grúa para posicionar el misil para su lanzamiento. Y, por supuesto, transportes también para los misiles mismos y el personal técnico que los dispara. Pese a ser misiles ya anticuados, son suficientemente poderosos para que ningún gobierno se atreva a traspasárselo a grupos armados ajenos a su propio ejército. Es decir, a Rusia le sería de hecho imposible entregar a los rebeldes ese equipamiento misilístico. En cambio, Ucrania sí dispone de baterías de esos misiles Buk, y mediante fotografías satelitales tomadas por las Fuerzas Armadas de Rusia, El ministro de Defensa ruso denunció que el gobierno de Kiev había desplegado toda una división de misiles Buk rodeando las posiciones rebeldes de Donetsk. Varios generales rusos preguntaron: ¿para qué despliega Ucrania esos poderosos misiles antiaéreos cuando los rebeldes carecen de aviones? Bueno, está claro que esos misiles podrían también ser apuntados contra edificios y fortificaciones de los rebeldes. Pero en cuanto a la posibilidad de que los rebeldes hubieran podido de algún modo conseguir algún sistema Buk, ello fue negado por el propio fiscal general de Ucrania, Vitaly Yarema, quien afirmó, fíjese usted, que sin lugar a dudas, los rebeldes no disponen de misiles que hubieran podido derribar al avión de Malasia. Sin embargo, a pocas horas de conocerse el atentado, el asesor Anton Gershenko del Ministerio del Interior de Ucrania declaró categóricamente que el avión de Malasia había sido derribado por un misil disparado desde una plataforma Buk de misiles antiaéreos. Por supuesto, esa declaración del asesor del Ministerio del Interior provocó de inmediato preguntas muy calientes. De partida, ¿cómo sabía ese asesor del Ministerio del Interior de Ucrania cuál había sido el misil que derribó el avión? Y, además, ¿cómo el Ministerio del Interior tenía un supuesto conocimiento de información militar que no tenía ni siquiera el Ministerio de Defensa? Las preguntas cobran un tono inquietante cuando se conoce que el Ministerio del Interior ucraniano es un reducto de poder de los neonazis de los partidos Svoboda y Sector Derecho. Otro factor circunstancial muy significativo está en la forma en que se decidió abatir el avión de pasajeros. De hecho, en ese día, más de 50 aviones de pasajeros sobrevolaron Ucrania siguiendo exactamente la misma ruta que el avión de Malasia. Incluso el diario británico Daily Mail refirió el viernes que un avión de pasajeros de Singapur iba volando a solo 15 millas del avión de Malasia en el momento en que este avión fue derribado. ¿Por qué los hechores atacaron esta nave? ¿Y por qué la atacaron precisamente cuando se encontraba a menos de 2 minutos de cruzar hacia Rusia? Obviamente, un avión que vuela a 10.000 metros de altura y a más de 1.000 kilómetros por hora rumbo al este no puede ser confundido con un avión que se preparara a aterrizar en un aeropuerto que se encuentra al sur y a menos de 40 kilómetros de distancia. Eso descarta por completo la figura elaborada por el gobierno de Ucrania y apoyada por algunos estadounidenses, de que los rebeldes dispararon contra el avión, confundiéndolo con un aparato del ejército ucraniano que llevaría tropas y vituallas para atacar Donetsk. Otra versión, fabricada por el gobierno de Ucrania, señala, fíjese usted, que Rusia habría enviado una plataforma misilística Buk en camiones que cruzaron la frontera a gran velocidad, prepararon el disparo, derribaron el avión y enseguida regresaron nuevamente a toda velocidad a Rusia sin que nadie se percatara. ni siquiera los satélites espía de Estados Unidos, y en circunstancias de que el cielo estaba totalmente despejado y la visibilidad era óptima. Por supuesto, esta versión no la ha tomado en serio nadie, ni siquiera el senador McCain. Todo el mundo, desde los más antirrusos hasta los más estrechos aliados de Rusia, consideran que este trágico atentado marcará un potente punto de giro para la crisis de Ucrania. Pero, pese a las fantasías del columnista Ingoman Teufel de la Deutsche Welle, ninguno de los analistas militares, tanto de Occidente como de Asia, ninguno considera que este hecho pueda derivar en nuevas decisiones de tipo militar, y menos aún que la OTAN pueda intervenir en Ucrania. Más aún, según informó ayer Radio Europa Libre, Estados Unidos emitió un enérgico llamamiento para un inmediato cese del fuego en Ucrania, a fin de permitir, sin perturbación alguna, la investigación del trágico atentado. El vocero John Ernest de la Casa Blanca declaró: "Instamos a todas las partes comprometidas en la crisis de Ucrania, a Rusia, a los rebeldes separatistas prorrusos y al gobierno de Ucrania, a establecer de inmediato un cese del fuego y asegurar el libre y seguro paso a los investigadores". Por su parte, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, la OSCE, informó que los rebeldes ya habían suscrito el compromiso y que, en principio, el gobierno de Kiev también lo habría aceptado, pese a los anuncios de intensificar las acciones militares contra emplazamientos rebeldes. E incluso los medios noticiosos más hostiles contra Rusia admitieron la validez de que, como lo señaló el presidente Putin, el gobierno de Ucrania es también responsable de esta tragedia por haberse negado a renunciar a los intentos militaristas, rechazando las soluciones de diálogo político. Está claro que las preguntas que están planteadas valen más que las evasivas, más que las conjeturas calumniosas y las acusaciones infundadas. No podemos aventurar cuál va a ser el resultado de la investigación, pero sí podemos tener la esperanza de que esta tragedia fuerce a que haya un giro inteligente para resolver la crisis de Ucrania. Una patética paz que se alcanzaría a través de la muerte de esos 80 niños asesinados en este atentado criminal. Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Es necesario y hay peligro. Bio Bio, la radio, presentó "Una pregunta neta vale más que mil respuestas dudosas". Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.